Ecco. Chopin. Desde luego es música de angustia, James. Espero que la próxima sea un poco así. Es verdad. Oye, ¿tú tienes, has hecho acopio de todo lo que te hace falta para no salir de casa, James? Sí, tengo todo. Tengo todo lo que necesito. Todo lo que te hace falta. Lo digo porque vamos a charlar un segundo con una persona que nos ha llamado a través de Ponsetti, porque es amigo de Ponsetti, que si no recuerdo mal está ahora mismo en Miami, pero en fin. Quiere hacernos ver que ese hashtag quédate en casa significa quédate en casa. Y quien lo dice no es un don nadie, es el director médico del Hospital Universitario de Torrelodones, que es uno de los lugares en los que también hay muchos casos de coronavirus. Se llama Carlos Macías. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué pasa? Estás pasando por Madrid y estás viendo que el hashtag quédate en casa se está convirtiendo en hashtags algún momento, ¿no? Bueno, mira, he llamado a Ponsetti, que la verdad que no sabía que estaba en Miami, me lo ha cogido el pobre durado de dormido tremenda, y ya le pido disculpas públicas desde aquí, porque cuando subí ahora para el hospital desde casa, para los oyentes que no conozcan Madrid, Torrelodones está en la sierra, y yo tengo un trayecto de 20 minutos, hace un día aquí precioso, de los que todos los que nos apasiona la bici, entre los que me incluyo, pues en condiciones normales aprovecharíamos para salir a montar. Y claro, en los 20 minutos he visto muchos ciclistas, algunos solos y otros muchos en grupeta, como llamamos nosotros. Y la verdad es que me he quedado literalmente alucinado, porque no lo comprendía, ¿no? Viviendo cómo llevamos estos 4 días, pues toda la gente que está aquí en el hospital, esta situación de absoluta emergencia, pues parece que no ha calado. Y he llamado a Ponce y le he dicho, tenemos que hacer algo, porque no se está entendiendo. El motivo de que me deis paso, y os lo agradezco muchísimo, es que hay que transmitir a toda la población que cualquier mínima posibilidad de consumir un recurso sanitario ahora que no sea destinado a la gente que está siendo infectada por el coronavirus y a la cual le pasan además otras cosas, es decir, la gente se sigue rompiendo la cadera, teniendo infartos o teniendo ictus, todo lo que podamos evitar es bienvenido y súper necesario. Es decir, si es de esa grupeta de ciclistas hay alguien que es atropellado por un coche porque encima vamos con prisas y vamos agobiados y necesita movilizar una unidad de asistencia con ambulancia o inmóvil e ir a un hospital a ocupar tiempo de urgencias, incluso una cama de UBI, ahora mismo tenemos que evitarlo a toda costa. Y la situación es que ahora mismo puede que ese ciclista, que imagínate, pues se rompe una cadera y efectivamente tiene que operar y luego ir a una cama de UCI, puede que ahora tenga sitio y ya le está quitando sitio a un paciente que lo necesita por el coronavirus. Claro. Pero a lo mejor en 48 horas, y no es una manera de hablar, es decir, a lo mejor en 48 horas el que se muere es él, porque no hay sitio en las UBIs. Entonces, esto es lo crítico que no se está entendiendo. Claro, o sea, sabes que, Carlos, escuchándote, que me parece magnífico, porque además tú lanzas este mensaje en primera persona, porque tú estás viviendo esto en carne propia, estás en la primera línea de defensa, da la sensación de que hay personas que no están entendiendo de qué estamos hablando, de que cuando decimos, por ejemplo, que solo los supermercados están abiertos, no significa que podamos ir a comprar sal porque se nos ha acabado. No, si no tienes que ir, no vayas, pero tener que ir significa que tienes realmente que ir porque no tienes otra cosa para comer. Si no sales a hacer deporte durante 4 días, yo el otro día vi a salir de alguien de un decatlón con un carrito lleno de pesas porque no podía soportar la idea de no ir al gimnasio durante un mes, ¿no? Si no tienes que salir a comprar pesas, porque las pesas son innecesarias en estos tiempos, no salgas. Y por lo que tú cuentas, la gente no lo está entendiendo. No lo entiende. A ver, hay una razón un poco, si me permites la licencia, un poco neurobiológica, ¿no? Es decir, nuestro cerebro, aquí en España, está acostumbrado a la abundancia y al estado de bienestar. Y el escenario que vemos, que recoge nuestros sentidos, es el mismo de hace una semana. Es el mismo supermercado, es la misma calle, es las mismas personas, incluso aquí en el hospital, ¿no? Es muy complejo darse cuenta de que es el mismo hospital con las mismas habitaciones, pero estamos en una situación de emergencia, de pues como en zona de guerra. Yo les decía al personal aquí que todo aquel que tenga cierta formación militar o de ayuda humanitaria se va a adaptar mucho mejor porque está acostumbrado a la escasez y a vivir en una zona de emergencia. Es decir, nadie se imagina a alguien en Afganistán cayendo bombas saliendo a montar en bici. Claro, con edificios derruidos y muertos por las calles eso se entiende, pero aquí nuestros sentidos están recogiendo lo que recogían hace una semana, hace un mes. Entonces, es un tema mental el darse cuenta de que parece que todo es normal, pero nada es normal ahora. Y esta mínima parte de la gente que está saliendo en bicicleta por la carretera o al monte, pues imagínate lo que supondría que yo tenga un accidente en el monte y tenga que movilizar un helicóptero para que me rescaten. Es que necesito ese helicóptero, necesito cada hora y cada mano de personal sanitario dedicado al 100% a esto. Todo lo que puede evitar, aunque nos parece una sandez, hay que evitarlo. Claro, yo lo voy a repetir de una manera un poco más dramática. Tú lo has dicho al principio, lo has explicado muy bien. Si hoy te haces un esguince, puedes matar a alguien con ese esguince. Que la gente sea consciente de esto, que no solamente que vayas a propagar el virus, que además lo vas a hacer yendo en bici, porque te vas a tropezar con alguien, vas a tocar algo. Estás en grupeta subiendo una cuesta, respirando a todo lo que da tu pulmón y echando partículas aéreas con el virus al compañero de la grupeta. Por eso sí. La gente no tiene que ir al gimnasio, es que es lo mismo, no tiene sentido estar en la cinta y estar resoplando con una persona a 30 centímetros, pues imagínate la bicicleta, claro, cuando vamos en grupo. Hay un componente neurológico, pero perdona que te diga, Carlos, también hay un componente de estupidez humana, ¿no? Y creo que tenemos que convivir con él, pero me alegra mucho de que nos haya llamado y de que hayamos tenido esta conversación, que yo creo que puede ayudar a que esa persona que ahora mismo se está poniendo las mallas o las zapatillas de salir a correr, se lo piense dos veces y se acuerde que quedarse en casa significa quedarse en casa, no salir a dar una vuelta y a tomar el aire, ¿no? Salvo que sea estrictamente necesario, por razones, yo que sé, respiratorias a lo mejor, ¿no? Sí, de verdad que os agradezco mucho la oportunidad y desde aquí, desde un poco del sector sanitario, por decirlo de alguna manera, que estamos recibiendo muchísimo ánimo, pero que cada uno sepa que es corresponsable. Claro. No, esto no es una cosa de los que estamos en los hospitales, en los centros de salud. Cada uno tiene que ser corresponsable de esto y si no estamos todos a una, de verdad que no lo vamos a manejar bien. Pues te agradezco mucho esta conversación. Carlos Mascías, que sigas haciendo tu trabajo como lo haces y como lo hacéis todos. Yo, como decía, sois la primera línea de defensa y las personas en las que todos confiamos y de las que todos dependemos ahora mismo, en tu caso como director técnico del Hospital Universitario en Torrelodones. Y para tu tranquilidad, Ponseti está en Madrid, no está en Miami. Lo que pasa es que se levanta tarde, me parece. de ánimos relajados. Venga. Un abrazo. Gracias, hasta luego, Carlos. Gracias a todos.